Estos son los principales titulares del boletín informativo del 21 de mayo a la 1 de la tarde, hora de Japón. El ministro japonés de Agricultura presenta su dimisión por polémicas declaraciones sobre el arroz. El negociador japonés sobre aranceles visitará Estados Unidos esta semana para mantener una tercera ronda de conversaciones. El japonés Kashiwara Masaki, galardonado con el premio Abel de Matemáticas. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega a la voz de Jesús Carlos Álvarez. El ministro japonés de Agricultura, Eto Taku, presentó el miércoles su dimisión al primer ministro Ishiba Shigeru por sus polémicas declaraciones sobre el arroz, en momentos en los que este cereal básico se ha encarecido a niveles sin precedentes. El principal negociador arancelario de Japón tiene previsto partir el viernes rumbo a Estados Unidos para sostener una tercera ronda de conversaciones. Se prevé que las reuniones incluirán la búsqueda de sectores en los que coincidan las posturas de ambos países. El ministro a cargo de la revitalización económica, Akazawa Ryose, planea mantener negociaciones el viernes 23, sábado 24 en Japón, en Washington, donde esta semana se llevaron a cabo conversaciones de trabajo. El martes, Akazawa declaró que el gobierno no debe socavar los intereses nacionales de Japón, apresurándose a alcanzar un acuerdo prematuro. Agregó que elegirá la mejor opción entre las disponibles. En las conversaciones anteriores participaron por parte de Estados Unidos el secretario del Tesoro, Scott Bessent, el representante de comercio, Jamieson Greer, y el secretario de comercio, Howard Lutnick. Sin embargo, fuentes gubernamentales japonesas indican que probablemente Bessent esté ausente en la próxima ronda. Akazawa tiene previsto hacer otro viaje lo más pronto posible, para reunirse con el secretario del Tesoro a fin de persuadir a Estados Unidos de revisar sus medidas arancelarias. Un matemático japonés galardonado con el prestigioso Premio Abel ha destacado la importancia de la creatividad en la investigación. Kashiwara Masaki, catedrático de programas específicos de la Universidad de Kioto, asistió el martes a la ceremonia de entrega del premio en Oslo, Noruega. En un vídeo proyectado al comienzo de la ceremonia, el profesor habló de cuándo encontró interesantes las matemáticas por primera vez y explicó que todavía escribe fórmulas a mano. A continuación subió al escenario y recibió una placa de cristal de manos del rey Harald de Noruega. Kashiwara es el primer japonés galardonado con el premio que otorga el gobierno noruego y al que se le suele denominar el Premio Nobel de las Matemáticas. Ha sido reconocido por sus contribuciones fundamentales al análisis algebraico y la teoría de la representación, en particular el desarrollo de la teoría de los módulos D. En su discurso, Kashiwara dijo sentirse honrado de recibir el premio, que es un gran reconocimiento a toda su investigación a lo largo de más de 50 años. Mencionó a su difunto mentor, Sato Mikio, y dijo: «Me enseñó lo importante que es crear cosas nuevas en matemáticas. Esto se convierte en una valiosa guía en mi carrera investigadora». Concluyó su discurso con un agradecimiento a sus colegas investigadores y a su esposa, diciendo que le han permitido dedicarse a las matemáticas y, en última instancia, le han ayudado a conseguir el premio Abel. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El presidente de Paraguay, Santiago Peña Palacios, dio a conocer su intención de instar a Japón a aumentar las importaciones de productos agropecuarios de su país. Peña habló con nuestra emisora NHK el martes en Tokio, antes de sus conversaciones previstas para el miércoles con el primer ministro japonés Ishiba Shigeru. Paraguay es el último país de América del Sur que mantiene relaciones diplomáticas con Taiwán. Muchas naciones centroamericanas y sudamericanas rompieron relaciones con la isla para entablarlas con China. Peña explicó que es difícil mantener o fortalecer los vínculos con Taiwán. No obstante, expresó su intención de preservar las relaciones, señalando que comparten los mismos valores como la libertad y la democracia. Asimismo, señaló que lo más difícil es que las exportaciones de Paraguay no tienen acceso directo al gigantesco mercado chino de productos agropecuarios como la carne de res y la soja. También indicó que el gobierno se enfrenta a la presión de los productores locales, quienes desean exportar a China. Dejó entrever que si Paraguay puede aumentar sus exportaciones a Japón y a otras naciones asiáticas para paliar la insatisfacción de los agricultores y ganaderos, el gobierno no se verá obligado a tomar decisiones políticas en contra de sus principios y valores. Peña dijo que Paraguay es un país estable con crecimiento económico y desarrollo político y que además puede satisfacer la demanda mundial de alimentos y energía limpia. La Unión Europea ha decidido imponer sanciones adicionales a Rusia después de que el presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo estadounidense Donald Trump no lograran avanzar en las negociaciones sobre el alto el fuego en Ucrania durante una llamada telefónica el lunes. Así lo anunció la Unión Europea tras la reunión que mantuvieron el martes en Bruselas los ministros de Asuntos Exteriores del bloque. Las sanciones incluyen la identificación de otros 189 buques de la llamada flota en la sombra de Rusia, ya que transportan petróleo ruso, eludiendo la prohibición. La UE también reforzará el control de las exportaciones de 31 entidades que apoyan al ejército ruso, suministrando bienes y tecnologías de doble uso. Algunas de ellas están situadas en terceros países como Turquía y Vietnam. Kaya Kallas, la titular de Política Exterior de la Unión Europea, declaró: «Está claro que Rusia quiere la guerra mientras que Ucrania quiere la paz. Así que para que Rusia quiera la paz, también tenemos que ejercer más presión sobre Rusia». Por otro lado, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que redactar un memorando de paz con Ucrania sería complejo y señaló: «No hay fecha límite y no puede haberla. Es evidente que todos quieren hacerlo lo antes posible, pero la clave está en los detalles». Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusó a Rusia de intentar ganar tiempo para continuar su guerra y ocupación y subrayó la importancia de reforzar las sanciones. La automotriz japonesa Honda decidió reducir su objetivo de ventas de vehículos eléctricos y de pilas de combustible para 2030. Señala que bajará la meta del 30 al 20% para todas las ventas nuevas. El director general y ejecutivo de Honda, Mibe Toshihiro, afirmó que la industria automotriz se enfrenta a tiempos de incertidumbre. Agregó que una serie de factores ha ocasionado la ralentización en el crecimiento del mercado de vehículos eléctricos. Durante el mismo periodo, la empresa recortará su inversión en la estrategia de electrificación. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.